Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Como veníamos anunciando, ahora vamos a hablar de Facundo Morales, de quien venimos hablando en otros programas, porque él está detenido en Ezeiza con un pedido de extradición del gobierno colombiano. Ahora, bien, lo que va para hacernos un repaso, un raconte y saber en qué está en este momento la causa, vamos a hablar con Mónica para que nos explique bien nuevamente. ¿Qué tal, Mónica? Hola, buenas noches, Verónica. Gracias por el espacio que nos brindan. No, por favor. Bueno, nosotros estuvimos contando la audiencia en otros programas el caso de Facundo Morales. Me gustaría que lo contaras vos esta vuelta. Sí, bueno, te comento. Facundo Morales, porque siempre nos equivocamos en el apellido, entonces hago esta corrección también, es Facundo Morales. Facundo Morales es un compañero, un ciudadano argentino que, digamos, llegó a una orden de extradición a partir del gobierno de Colombia el 7 de octubre, en realidad fue enviada esa orden de extradición, una orden de captura del Interpol. Él es capturado por la policía federal en la casa de su padre, en Trevelin, trasladado posteriormente a Esquel y luego a Rawson. Actualmente se encuentra en la cárcel de Ezeiza con ese pedido de extradición, que en realidad hoy se encuentra modificado ese escenario. En el juicio de extradición terminó hace aproximadamente 15 días, si no me equivoco fue el 5 de mayo. El juez Ofranto, que es el juez interviniente en la causa, que es el juez que también tuvo en algún momento injerencia en la causa de Santiago Maldonado, entendió a partir del trabajo de la fiscalía, pero fundamentalmente los abogados defensores por su lado, que presentaron diversas declaraciones testimoniales que hacen un poco al cuadro de situación y explicaron el cuadro de situación que se vive actualmente en Colombia y lo que significa una situación o una posible extradición de Facundo a ese estado. Y por otro lado, la fiscalía también presentó sus argumentos, su documentación, y el juez Ofranto decidió que ese pedido de extradición por parte del gobierno de un juzgado ordinario de Colombia era parcialmente procedente. Así que hoy nos encontramos con que el juicio de extradición ha culminado, con que los abogados que en este momento están interviniendo en la causa, que son los abogados de la gremial, Gustavo Franquet y Eduardo Suárez, han presentado una apelación a la Corte Suprema de Justicia, porque bueno, son los pasos siguientes a esta situación o a este juicio de extradición que se generó. Lo mismo hizo la fiscalía, sosteniendo que no solamente la decisión del juez Otranto era, digamos, que no solamente, porque el juez Otranto dejó afuera de las causas de los delitos que se le computaban a Facundo, dejó afuera dos o tres delitos. La Fiscalía, cuando apela a la Corte Suprema, lo que entiende que esos delitos también tendrían que formar parte de este pedido de extradición. Hoy nos encontramos ante un escenario que inclusive es diferente después del juicio, porque el mismo juzgado que pide la extradición de Facundo Morales a Colombia, este juzgado ordinario de Caquetá, en realidad entiende que ellos no son competentes en la situación de Facundo, porque Facundo es un excombatiente de la FARC en situación de desmovilización y que la Jurisdicción Especial para la Paz es la que tiene que tener injerencia en los delitos que se le computan. Hoy nos encontramos entonces en una situación de nebulosa, es decir, por un lado hay un juicio de extradición donde el juez Ofranto plantea que este juicio debiera llevarse adelante, es decir, que la extradición debiera llevarse adelante, pero por otro lado, el mismo juzgado ordinario, quien fue quien solicitó la extradición, declaró su incompetencia y solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que se expida en relación a la situación de Facundo. Eso es un poco en términos jurídicos la situación hoy día, ¿sí? Claro. Es decir, Facundo está preso, ¿sí?, con una orden de extradición que ya no existiría, porque el juez, el juzgado que intervino, declaró su propia incompetencia. ¿Y esto qué lo llevaría? ¿A foja cero empezar todo de nuevo o no? No, a foja cero no, pero en realidad marca un escenario que es un escenario diferente, digamos. Lo que hizo el juzgado ordinario de Caquetá, en este caso el juzgado de Colombia, es mandar todo el expediente por un pedido además de la defensa de Facundo allá en Colombia, mandó el expediente a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que tiene incidencia en estas situaciones de excombatientes. Y bueno, hoy estamos en un tiempo de espera, en realidad. Necesitamos que la Jurisdicción Especial para la Paz se expida sobre la situación de Facundo. Entendemos que la situación de Facundo entra dentro de lo que son los tratados de paz y por ende de la ley de amnistía, pero también estamos solicitando o exigiendo a la Cancillería Argentina que tenga algún tipo de injerencia para acelerar los tiempos en que la JEP se tenga que expedir. Claro, claro. Mientras tanto, Facundo está preso. Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo andás? Gonzalo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Entonces, ¿el tema de la extradición hoy estaría en suspenso? Y en realidad, si yo no te puedo decir en términos jurídicos como sí. Es la situación, pero sí se encuentra como en una situación, como una especie de como de nebulosa, sería así, ¿no? Donde el juzgado que lo solicita en primera instancia no tiene hoy injerencia, o plantea justamente que no tiene injerencia por ser él un desmovilizado, pero por otro lado la Jurisdicción Especial para la Paz todavía no se ha expedido. Sí. Este procedimiento que llevó adelante el juzgado ordinario hacia la Jurisdicción Especial para la Paz es un procedimiento que data del 9 de mayo, ¿sí? Es muy nuevo esta modificación del escenario. Así que tampoco sabemos cuánto tiempo tardará la JEP en expedirse, pero por otro lado nosotros entendemos, y eso es lo que le estamos exigiendo a Cancillería, que como Facundo no deja de ser un ciudadano argentino, entendemos que la Cancillería tiene que presionar a través de la Embajada en Argentina en Colombia a la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente al gobierno de Colombia, para que estas situaciones las diriman el tiempo más corto posible. Claro. ¿Y han tenido alguna respuesta? Mientras tanto, entendemos que es improcedente que ese tiempo de espera Facundo lo esté sorteando privado de su libertad. Claro. Y te preguntaba si han tenido respuesta de Cancillería. Mira, nosotros tuvimos una reunión, en particular los organismos de derechos humanos, la Mesa de Derechos Humanos, particularmente la PDH, la PDH La Matanza y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Hace 15 días tuvimos una reunión con Santiago Cafiero, donde él se comprometió a una serie de cuestiones. Entre eso, sentar a su propio equipo jurídico con el equipo de la gremial para que puedan tener una reunión y explicar los marcos normativos que rigen esta situación, y por otro lado también se comprometió a generar las estrategias necesarias para que la Embajada de Argentina en Colombia, que es un poco lo que señalaba anteriormente, pudiera solicitar al gobierno colombiano, particularmente a la JEP, que se expidiera sobre esta situación lo más rápido posible. En esa espera todavía estamos, así que nosotros paralelamente a esta espera estamos tramitando dos petitorios que vamos a poner en circulación a partir de mañana o pasado mañana más tardar, uno directamente dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, donde se le solicita justamente que se expida ante la situación de Facundo, y otra dirigida a la Cancillería Argentina para que asuma los compromisos que con los cuales se comprometió. Claro. Yo leía declaraciones del padre que decía que a Facundo nadie le avisó nada, que él estaba circulando tranquilamente. Y totalmente, sí. Claro, y de repente sí. Aparece esto. O sea, que no hubo una instancia previa de una notificación hacia él para decirle cuál era su situación o qué estaba pidiendo el gobierno colombiano. No, de hecho, Facundo, digamos, estaba viviendo, llevando su vida naturalmente acá en nuestro país, por eso también la sorpresa de él particularmente, de su familia, de todos sus compañeros y compañeras que venimos transitando con él estos últimos tiempos desde que volvió de Colombia, y bueno, y aparte esto, ¿no?, señalar que esta orden de extradición fue, tiene fecha 7 u 8 de octubre, si no me equivoco, no quiero ser errónea con las fechas, pero no, entonces no había nada, no había ninguna señal previa al respecto. De hecho, él estuvo dentro de los campamentos, cuando se lleva adelante el Tratado de Paz, él estuvo dentro de los campamentos donde estaban los desmovilizados hasta el año, estuvo un año y pico, y él vuelve a la Argentina en el año 2017. Él, digamos, una de las cuestiones que se plantean justamente está vinculada a que no forma parte de los listados de... En realidad, como la mayoría de los excombatientes, no forma parte porque trabajan o trabajaban o militaban y demás con un nombre que no era el nombre propio. Entonces él figuraba en esos listados previos con su nombre conocido dentro de la FARC-EP, que era Camilo Fierro. Entonces, esas confusiones no suceden solamente con él, sino con la mayoría de los desmovilizados, porque ninguno usaba su nombre verdadero, en general, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, eso leía, de que el padre también le decía que un problema burocrático, que por eso él no figura en esa lista. Sí, pero igualmente cuando se hicieron las declaraciones testimoniales, que justamente son abogados que estuvieron involucrados en el proceso de paz, plantearon justamente que hay un gran porcentaje de desmovilizados que no forman parte de esos listados, pero que ese no es el punto, porque en la medida que se confirme que ha sido parte de la FARC-EP, ya es suficiente para considerarlo como parte de ese proceso de amnistía. Es decir, el del listado, si bien implica una materialización del proceso de paz, no es una condición sine qua non. Digamos, siempre y cuando se compruebe que la persona involucrada haya estado directamente vinculada a la FARC-EP, era suficiente para dar cuenta de que estaba dentro del tratado de paz, sí, o dentro del proceso de amnistía. Y esta es la situación particular de Facundo. Claro. ¿Facundo encima tiene problemas de salud? Facundo está con inconvenientes de salud. De hecho, mañana le van a hacer un ecocardiograma. Él tiene una pericarditis conflictiva producto de sucesivas situaciones de COVID y de las situaciones de tortura que sufrió en Bolivia cuando estuvo allá preso durante la dictadura de Áñez, cuando acudió a cubrir las elecciones como fotoreportero de la revista Centenario. Entonces, él tuvo COVID en dos ocasiones y esas son secuelas propias del COVID. Entonces, él está realmente con un tratamiento muy precario en el Servicio Penitenciario Federal. Recién ahora estamos reactivando todo lo que tiene que ver con los estudios, los análisis, con sus médicos intervinientes, porque, bueno, obviamente sabrán ustedes que la burocracia ya de por sí, el sistema de salud es burocrático, digamos, en los días, en situaciones por afuera, imagínense cuando están en situación de encierro, ¿no? La burocracia es mucho, se duplica o se triplica. Entonces la atención de salud de Facundo recién ahora empieza a caminar de alguna manera por carriles muy lentos, pero él necesita una atención de salud especializada, ¿sí? De hecho, estaba, cuando a él lo apresan, él estaba ya con una situación de prequirúrgico, ¿sí? Claro. ¿Y él, el estado de ánimo de él, cómo es? No, es muy bueno, digamos. Creo que una de las características de Facundo que termina él siempre dando fuerza a los demás, ¿no? Primero, digamos, ponerlo en contexto. Él fue un combatiente de la FARC donde se vio sometido a situaciones de muchísimo riesgo, complejidad. Entonces, su moral es la moral propia de un internacionalista, ¿no? De un revolucionario, de alguien que está convencido de sus ideas. Entonces, sabe que esta situación es una situación de contingencia, pero que no es una situación que viene para quedarse, porque también sabe que sus compañeros, sus compañeras, las organizaciones del campo popular sostienen y pelean por su libertad. Eso es así, ¿no? Claro. Claro, es así. Mira, ¿algo más que quieras agregar, Mónica, para que la gente sepa y de acá más seguir difundiendo? No, fundamentalmente me parece que esto, agradecer a los medios de comunicación, fundamentalmente a los medios comunitarios que se han hecho eco de esta situación. Nosotros entendemos que lo que acontece con Facundo en realidad, de alguna manera, es la punta de un iceberg de una embestida que viene teniendo fundamentalmente Estados Unidos sobre América Latina. Geopolíticamente hay una nueva división y hay una arremetida contra los luchadores y las luchadoras populares. Y Facundo, de alguna manera no, claramente es una expresión de ser un luchador popular que pelea por lo que cree, por sus convicciones, ¿no? Digamos, lo que le sucede a Facundo no queda por fuera de lo que le sucede a tantas luchadoras hoy en América Latina, ¿no? Que están justamente presos por ser fieles a sus ideas, a sus convicciones y por pensar y creer y en un mundo diferente que estamos viviendo, ¿no? Claro. Moni, de acá hacerle llegar nuestra solidaridad a Facundo, un abrazo enorme, y en particular me gustaría que le hagas llegar un saludo que le manda, que dice textual así: lo que haga falta para que no haya más presos por luchar. Abrazo grande a Facundo, familia Schoenfeld desde Mina Clavero. Bueno, qué lindo, qué lindo. Ya después te lo voy a pedir que me lo pases así, así se lo leo textualmente el viernes cuando lo vaya a ver. Te Bueno, agradezco muchísimo ese mensaje. ahí te lo voy a reenviar y bueno, acá ya sabes de acá más la radio para todo lo que ustedes nos quieran contar, si él quiere mandar los audios para estar en contacto, para que sepamos cómo Ahora no está. puede mandar porque nosotros no podemos ingresar ningún medio tecnológico. Sí Bien. podemos garantizar que él, de hecho, lo que hace ante algunas situaciones, él escribe, entonces sí podemos hacer llegar algún tipo de carta y demás, y que, bueno, en todo caso sea leída por ustedes. Sí, eso sí podemos Totalmente. hacerlo. Acá la radio a disposición para todo lo que le ayude a Facundo en este momento, más allá de la difusión. Ya te voy a mandar el mensajito y bueno, cuenten con nosotros para todo lo que podamos desde acá ayudar. Bueno, y nosotros agradecemos enormemente y en un abrazo fraterno, bueno, va nuestro saludo y el de él también en particular. Gracias. Bueno, Mónica, un No, abrazo enorme ustedes, un y abrazo estamos enorme. en contacto. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pero de un raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo, arbolito y arbolito, con el rocío no llores, están presas tus raíces, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharme, pero no enseña a beber. Viví juventud lejana, tan cerca la muerte vi, que de pronto tuve ganas de vestir luto por mí. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre. Porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Yo reniego y desconfío del agua dulce del mar y de cada verso mío que me nació sin llorar. Escuchas risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha trizas, pero aún es tu canción. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Recuerda como yo las fosas que abrió la guerra, están cubiertas de tierra y que la guerra existió. Los dueños de la soberbia tenían siempre razón. El no equivocarse nunca era su equivocación. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero.